sé que abuso de tu corazón, juego con tu amor y tu vida. Dime qué hacer, tengo dos partidas de amor en mi vida, no encuentro qué hacer. ¿Cómo explicar si ando a la deriva? ¿Quién me da un consejo? Voy a enloquecer. Si te digo así la verdad, se confunde mi realidad. No he querido ofender tu honor ni causarte a ti un sinsabor. No he querido ofender tu honor ni causarte a ti un sinsabor. Son dos vidas que llevo en mí. Tú no entiendes que esto es así. Es difícil reconocer. Entonces así es difícil reconocer.